La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hora 25. Con Pablo Tallón. Cadena Ser. 100 años de radio. El divorcio entre Junts per Catalunya y Esquerra se viene cocinando desde hace años, se consumó tras la salida del govern de los posconvergentes y hoy con la rueda de prensa del conseller d'Interior se ha evidenciado que la reconciliación es imposible, por lo menos a corto plazo. No preveien, era un comportament tan impropi per part d'aquesta... la máxima autoridad de aquel país. Esta mañana, Joan Ignasi Elena sostenía que nadie en Cataluña estaba preparado para un comportamiento tan impropio como el que, según él, exhibió ayer Carles Puigdemont. Esto lo decía en una comparecencia larga en la que también se ha evidenciado el enorme malestar de la cúpula de los Mossos hacia el expresidente. Un expresidente que los ha puesto en el centro de la diana y que ha provocado un sentimiento de enorme humillación dentro del cuerpo policial. Ahí va a ser un día durísimo y merescut. No només pels comandaments, sino va a ser un día durísimo para el conjunto de la... Quien habla es el director general de los Mossos, que lamenta que ayer el conjunto del cuerpo viviera, inmerecidamente dice, un día durísimo. Declaraciones de un Pere Farré, que añadía lo siguiente. Hay cosas que costan de entender, sobre todo porque fereixen, porque afectan a la credibilidad de quelcom que no pertany a ningú. Aquí Farré sostiene que hay cosas incomprensibles que hieren, porque según él afectan a la credibilidad que tanto ha costado conseguir a los Mossos d'Esquadra. La vinguda del senyor Carles Puigdemont l'altre dia, ahir, s'assemblava més al que fa el senyor Jimmy Jam que no a la vinguda d'un expresident. Y estas eran las palabras del actual comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, que critica que el regreso fugaz de Puigdemont, más que el retorno digno de un expresidente, parecía un número más de Jimmy Jam. Ahora bien, más allá de demostrar la profunda decepción y el profundo enfado con Carles Puigdemont, más allá de evidenciar que actualmente el malestar de buena parte de la cúpula policial es mayor hacia Junts que hacia, por ejemplo, la CUP, y más allá de cargar con dureza contra los policías que ayudaron a huir al expresidente... No mereixen vestir el nostre uniforme. Más allá de todo esto, lo cierto es que escuchando la rueda de prensa de la cúpula policial sigue costando muchísimo entender cómo pudo subir a un coche delante de sus ojos, cómo este coche del que tenían la matrícula pudo escapar en pleno centro de Barcelona y cómo después se puso en marcha una operación jaula que colapsó muchísimas vías de Cataluña, que causó molestias a centenares de ciudadanos y que no sirvió absolutamente para nada. Cuesta muchísimo de entender. Hoy en la mesa de análisis de Hora 25, Berna León, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. María José Landaburu, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Y Arturo Puente, buena nit, Arturo. Hola, buena nit, Pablo. Enseguida vamos con todo, pero antes estamos muy pendientes de un incendio en la provincia de Lleida que ha obligado a confinar a un centenar de personas. Mariselva Navarré, buena nit. Hola, buena nit. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Pues el fuego sigue activo y siguen confinados este centenar de vecinos de cuatro pueblos de la comarca de la Noguera, en el Prepirineo. Y están confinados desde media tarde a raíz de un incendio que lleva quemadas unas 70 hectáreas, la mayoría de masa forestal. En un principio el fuego avanzaba despacio, pero después se ha reavivado y en poco más de una hora ha pasado de 15 a 66 hectáreas, ahora ya son 70. Los bomberos han desplegado 85 efectivos y también han colaborado los agricultores haciendo cortafuegos. También se ha cortado una carretera. Los bomberos a esta hora no tienen el incendio todavía controlado, pero son optimistas. Mantendrán el operativo durante la noche, en que se prevé que siga el confinamiento de estos cuatro pueblos. Todo apunta a que la causa ha sido una cosechadora, y es que las altas temperaturas y la falta de humedad que se repetirá mañana ponen en alerta a partir de la próxima medianoche a un total de 70 municipios en Cataluña. Pues Marisel, cualquier novedad, micrófonos abiertos. Pues ahí estaremos, gracias. Hasta ahora, gracias. Y también es noticia de la tarde un accidente de avión en Brasil en el que han muerto más de 60 personas. Más detalles, Victoria García. La caída del avión dando giros incontrolados fue grabada por varios ciudadanos. ¡Cuidado, explosión, meu! ¡Cuidado! ¡Meu Deus do céu, cayó un avión, meu vizinho! Y colgada en las redes sociales incluso en el momento del impacto en una colonia vecinal. Lula da Silva, el presidente de Brasil, pedía un minuto de silencio y confirmaba que todos los ocupantes habían fallecido. Y parece que todos murieron. Yo quiero pidió un minuto de silencio. El avión cayó en la ciudad de Venedo, en Sao Paulo, con 58 pasajeros y 4 tripulantes. Era un modelo ATR 72500 de la aerolínea Veopas, que hacía el recorrido entre Cascabel, al sureste de Brasil, y Sao Paulo. Se desconocen las causas que han provocado el siniestro y el cuerpo de bomberos local es quien ha atendido al accidente, apagado el incendio que provocó el impacto y tratan de recuperar la caja negra del aparato. Gracias, Vicky. En un minuto les contamos todas las novedades sobre la huida de Puigdemont. Hora 25. Pablo Tallón. 18, 9 y 8 en Canarias. Tras el espectáculo de ayer, Carles Puigdemont ya está de vuelta en Waterloo. O por lo menos esto es lo que asegura en un comunicado en Twitter, en el que carga con dureza contra el conseller d'Interior por la rueda de prensa de esta mañana y también por el dispositivo de ayer de los Mossos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Rueda de prensa deplorable, dice Puigdemont, que define a la Conselleria d'Interior como inefable y usa ese texto en Twitter para culpar del deterioro de la imagen de los Mossos por lo que pasó ayer a Esquerra y a la cúpula del cuerpo. La onda represora que ha desatado el conseller Elena y el comisario jefe de los Mossos es digna de Marlaska o Zoido, dice Puigdemont en ese texto, donde asegura que está en Waterloo tras unos días extremadamente difíciles. Cree que el dispositivo policial de ayer fue incomprensible y delirante, comparable al que se hizo en los atentados de las Ramblas, y denuncia una caza de brujas contra personas que solamente estaban a su lado. Ya dije que no he tenido nunca la voluntad de entregarme ni de facilitar la detención, porque me parece inaceptable que no se aplique la ley de amnistía, asegura, y da la vuelta a la tortilla para decir que son los comparecientes en la rueda de prensa de esta mañana los que han arrastrado al cuerpo de los Mossos a una degradación muy difícil de revertir, dice. Termina su mensaje diciendo que lo que tenían que haber hecho ayer es ponerle un escolta. Si el conseller Elena y el Departamento de Interior hubieran cumplido la ley y me hubieran dado el escolta que me toca, habrían sabido en todo momento mi recorrido, no les habría hecho falta la delirante operación de ayer. Gracias, Villar. Pues vamos a ver qué se ha dicho en esa rueda de prensa. Oriol Soler, bona nit. ¿Qué tal, Pablo? Bona nit. Uri, la policía catalana ha encargado una investigación interna para averiguar qué falló en ese dispositivo. Pero de momento lo que han hecho esta mañana es cargar con dureza contra el expresidente por ponerlos contra las cuerdas. Recuerdan que ellos pueden acabar afrontando responsabilidades penales. Visiblemente enfadado, el jefe del cuerpo, Eduard Sallent, ha equiparado Puigdemont a uno de los famosos espontáneos que saltan sin permiso a los campos de fútbol. S'assemblava més el que fa el senyor Jimmy Jam, que no la vinguda d'un expresident. Una rueda de prensa que a ratos ha sido mucho más política que técnica, más política que policial, sobre todo por parte del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que ha asegurado que Puigdemont ha jugado al lío contra todos solo para poner en evidencia Esquerra Republicana. Un comportament tan impropi per part d'aquest estat, la máxima autoridad de aquel país. Una rueda de prensa en la que el enfado de la cúpula de Interior y de los Mossos se ha hecho evidente solo con su tono, sus expresiones y sus caras, y el máximo dirigente de la policía catalana asegura que no le detuvieron antes porque no se daban las condiciones, porque no sabían dónde estaba, porque tenía mucha gente alrededor en el camino hacia Arc de Triomphe y porque su prioridad era asegurar el pleno de investidura y evitar disturbios. A todo esto, ayer parecía que éramos testigos prácticamente de un truco de magia, ¿eh? El de la desaparición de Puigdemont frente a miles de personas, frente a decenas de cámaras. Y hoy lo cierto es que hemos conocido el truco que había detrás. Uri, Puigdemont, cuando terminó su discurso, Lluís Companys se camufló entre una multitud que llevaba un sombrero de paja, se puso una gorra y aprovechó una maniobra de distracción de varios dirigentes de Junts para subir a un coche que ya lo esperaba, ¿eh? Puigdemont salió por detrás del escenario por un doble fondo, entró en una carpa y se mezcló entre unas 40 personas que llevaban sombreros de paja y que actuaron, dice el jefe del cuerpo, como muro humano. Van anar a una carpa on es van posar un barret, es van pujar un vehicle i van sortir del lloc. Puigdemont y Turull fueron a la carpa, se pusieron una gorra y se subieron a un coche que les llevaba con una silla de ruedas en el asiento del copiloto. Después se inició una persecución, pero le perdieron al cabo de pocos metros después de hacer un tramo en contradirección. Eduard Sallent niega que los Mossos hayan quedado en ridículo y carga contra los agentes detenidos por ayudar a su hija. No merecen vestir el nuestro uniforme. No merecen vestir nuestro uniforme, esto decía el comisario jefe de los Mossos. Pues bien, sobre esto, lo más nuevo. Han detenido a un tercer agente por colaborar en esta fuga del expresidente, mientras que el segundo policía, al que detuvieron ayer, ha quedado en libertad. Pero es que mientras la cúpula de los Mossos se justifica cargando contra Puigdemont, el gobierno central se exime de cualquier responsabilidad. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Guille, el ministro Bolaños hoy ha recordado que el dispositivo de ayer corría única y exclusivamente a cargo de la policía catalana, ¿eh? Lo que hace el gobierno es cargar sobre la policía catalana toda la responsabilidad de lo operativo. Dice el ministro de Justicia que son los Mossos quienes deben investigar lo ocurrido ayer con Puigdemont. Es un operativo policial que corría a cargo de los Mossos. Son la policía competente tanto para garantizar que ese debate de investidura se llevara a cabo con normalidad como también para aplicar los mandatos que en este caso había hecho el Tribunal Supremo, porque son y actúan como policía judicial. Desde luego España es un Estado de Derecho donde se cumple la ley. No se sale la Moncloa de ese argumentario, no critican abiertamente la actuación de los Mossos, pero tampoco lo que hizo ayer Puigdemont, aunque en privado hay miembros del gobierno que hablan directamente de paripé. El PSOE quiere que no se quite el foco de lo importante, que para ellos es lo que supone políticamente la investidura del candidato del PSC. Que ayer lo que se produjo fue, desde luego, superar una década perdida en Cataluña, una década de enfrentamiento estéril, y ayer fue el primer día del futuro de Cataluña. El mensaje que más repite el gobierno es ese, que la llegada de un socialista a la Generalitat 14 años después supone dar carpetazo definitivo al procés independentista. Gracias, Guille. Ahora bien, el Tribunal Supremo pide explicaciones no solo a los Mossos d'Esquadra, sino también al Ministerio de Interior. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Javier, el juez Llarena, que es quien mantiene viva esta orden de detención contra Puigdemont, quiere saber qué es lo que ha fallado y por eso ha pedido información sobre los dispositivos de seguridad que se pusieron en marcha tanto al gobierno central como al catalán. Sí, era de esperar, de hecho, que el Supremo diese este paso tras la fuga de Carles Puigdemont ante la fallida detención del expresidente catalán. Bueno, el magistrado Pablo Llarena quiere saber qué falló y quién fue el responsable o los responsables de este desastre. Por eso, ha requerido ya tanto al Ministerio del Interior como a los Mossos d'Esquadra para que señalen a los responsables que propiciaron el fracaso en la detención del expresidente catalán. Lo ha hecho a través de dos providencias, la primera dirigida al Ministerio del Interior. En ella, Llarena explica por escrito que quiere saber cuál fue el operativo, pide incluso el nombre de los agentes que diseñaron ese dispositivo, quién lo aprobó y, sobre todo, Pablo, qué propició el fracaso desde un punto de vista técnico-policial. El juez Llarena también reclama a Interior que detalle qué órdenes dieron para su posterior detención en frontera tras su fuga. Bueno, lo mismo en el caso de los Mossos d'Esquadra, mismo requerimiento, un informe que la Policía Autonómica Catalana ya está elaborando para detallar punto por punto qué fue lo que pasó. Desde el Ministerio del Interior siguen guardando silencio, de hecho lo vienen haciendo desde que Carles Puigdemont se fugó, no dicen nada, no hay valoración, tan solo nos confirman lo evidente, que atenderán a los requerimientos del juez Llarena, es decir, que colaborarán con la justicia como es habitual. Bueno, pues en medio de todo esto, claro, el Partido Popular ha encontrado una nueva vía para desgastar al gobierno de Pedro Sánchez, al que le pide que asuma responsabilidades. David Junquera, buenas noches. Hola, Pablo. Concretamente, David, los populares exigen el cese de los ministros de Interior y de Defensa y también reclaman la comparecencia del presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados, ¿eh? El PP pide el PAC, la asunción de responsabilidades por parte de los ministros de Interior y Defensa. Pedimos el cese inmediato del ministro Marlaska y de la ministra de Defensa, la ministra Robles. Y la comparecencia en el Congreso del presidente porque, asegura Montserrat, Puigdemont apareció y desapareció con la connivencia y el silencio de Pedro Sánchez. Hoy el Partido Popular vamos a pedir la comparecencia del presidente Sánchez ante el Congreso de los Diputados para que explique cómo puede ser que un prófugo de la justicia cuando pise España no sea detenido. No solo han pactado la investidura en Waterloo, dice la portavoz popular, han pactado burlarse de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Que el mejor aliado de Puigdemont duerme en la Moncloa y por ello el Partido Popular no vamos a permitir que Sánchez le haga más daño a España y a los españoles, que humille a España y a los españoles. La petición de comparecencia de Sánchez viene a sumarse a la de Montero, que registraron para que explicara el pacto de financiación cerrado con Esquerra Republicana de Cataluña. Pues gracias, Junquera. De momento lo más nuevo, insistimos, es que Puigdemont ya está en Waterloo, por lo menos es lo que asegura en Twitter. Pero atención, porque hoy ha estado en el Hoy por Hoy el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva, y ha advertido de que la situación del expresidente se puede haber complicado también en el extranjero. La imagen que pueden tener de esta persona otros tribunales europeos cambia completamente. Ya no es alguien que se somete voluntariamente a la acción de la justicia, sino que en cualquier momento puede salir corriendo sin dejar rastro. Y esto evidentemente le complica muchísimo las cosas a la defensa en términos de medidas cautelares. Pues vamos a seguir desgranando más puntas enseguida de esta huida, pero por entrar ya en el análisis, voy a empezar contigo, Arturo. ¿Te han convencido las explicaciones de esta mañana de los Mossos? Yo creo que era muy difícil que nos convencieran porque el argumento central era bastante débil. Yo, a ver, primero, la rueda de prensa, yo la he seguido desde la propia consejería. Lo primero que hay que decir es que ha sido... Yo creo que un ejercicio de transparencia del que hay que elogiar, ¿eh? Hemos estado haciendo muchas preguntas. Ha sido larguísima. Ha sido larguísima y han contestado a todas las preguntas y además ya había la parte política, la parte operativa, la parte policial. Creo que en esto, oye, ha estado muy bien. Ahora bien, el gran problema de la rueda de prensa es que el argumento era muy débil. Porque el argumento era, nosotros esperábamos que aquí viniera... la detención de un honorable presidente que se entrega prácticamente o sin prácticamente. Y lo que nos encontramos era una maniobra de un fugitivo. Y lo han dicho tal cual. Claro, cuando hablamos de comportamiento impropio, que es una expresión que ha utilizado el consejero Elena, el comportamiento impropio depende de las expectativas que uno tenga. Claro. Por tanto, el problema era un problema de expectativas del cuerpo policial. Como argumento político, el hecho de que los Mossos consideren que Carles Puigdemont ayer se comportó como un fugitivo, digámoslo así, no como un criminal, sino como una persona que huye, ¿no? Que utiliza mañas para escaparse de la policía, como argumento político es un argumento político demoledor. Pero como argumento policial, quiere decir que ha fallado una cosa que tiene que ver con un sesgo político inicial sobre las expectativas que se tenían de esta persona. Y, por tanto, yo creo que un cuerpo policial que tiene que cumplir una orden judicial, guste o no, considere de la orden judicial, tiene que cumplirla porque es una policía judicial, tiene que tratar a todo el mundo de la misma forma. No pensar que la gente se escabullirá. Eso es como si un ladrón hiciera una rueda de prensa diciendo que es que le quieren detener. Bueno, claro, es que a esto jugamos. Y yo creo, además, que hay una parte de sesgo que tiene que ver con cuando se esconden detrás de la ponderación, ¿no? De decir, teníamos que hacer varias cosas a la vez, que era mantener un pleno del Parlamento, garantizar la seguridad fuera con dos manifestaciones de diferente signo y garantizar, digámoslo así, la honorabilidad de la persona que íbamos a detener. Cuidado. La honorabilidad de la persona, de Carles Puigdemont, es la misma que la mía y que la de cualquiera. Y aquí hay un sesgo que yo creo que tiene que ver con, no sé, la clase, el cargo, digamos, porque yo he visto actuar a los Mossos de Escuadra a la hora de practicar cualquier actuación, un desahucio, diré. Sí. Y no, aquí no hay ponderación ninguna, ¿eh? Entonces, yo creo que aquí es donde todo falla. Dicho esto, hay varias cosas que, más allá de la cadena de errores de los Mossos de Escuadra, habrá que entrar a analizar, porque si había Mossos de Escuadra, que esto ya lo sabíamos, no es nuevo, que hay Mossos de Escuadra que en su tiempo libre se iban a hacer labores de... de contravigilancia o de ayuda a Carles Puigdemont en Bélgica. Pero esto es una cosa, y una cosa diferente es tener Mossos de Escuadra de fuera de servicio haciendo labores aquí, contra un dispositivo de su cuerpo. Como mínimo, hay un conflicto de intereses muy fuerte. Y por tanto, Carles Puigdemont lo que hace es tensionar muchísimo un cuerpo como el de los Mossos. Que habla, por cierto, de dispositivo delirante, súper, ¿no?, súper exagerado. Bueno, no sería tan delirante y tan exagerado cuando él logró escaparse. Claro, de este súper dispositivo, decía Arturo, Mossos que en teoría no están operativos. ¿Por qué lo dice? Porque uno de los detenidos llevaba desde agosto del 2022 de baja por problemas en la columna. Esta era la situación. María José, después el otro debate. ¿Tenía responsabilidades el Ministerio del Interior también? Bueno, aparentemente no. Si procuramos extraernos un poco de que es Puigdemont, si fuera cualquier otra persona que tiene una orden de detención, desde luego correspondería a los Mossos de Escuadra, como así ha sido. Y yo creo que es que aquí estamos olvidando una cosa. Yo no voy a ser tan crítica con los Mossos, ¿no? Creo que bastante tienen, se les quedó una cara que, vamos, no deseo a nadie, ¿no? Los sindicatos hablaban del peor día de su historia. Bueno, yo, pues francamente, yo creo que hemos tenido atentados terroristas en la ciudad de Barcelona. Para su imagen, ¿eh? Para su reputación. Bueno, no sé, yo creo que la reputación tiene que venir de otra cosa, ¿no? Tampoco, quiero decir, si es que al final es todo bastante irrelevante. ¿Pecaron de bisoñez? Sí. Como, por cierto, la mayoría de los españoles al pensar que se iba a entregar. ¿Tú te acuerdas que te dije yo el otro día? No le veo entregándose, sí, porque su perfil ha sido huir, y es humano, huir de la acción de la justicia. Lo hizo en el momento en que sus compañeros entraron en prisión, que yo creo que es ahí donde perdió buena parte de la dignidad, y a partir de ahí, ¿qué puedes esperar?, ¿no? Más allá de tal. Pero bueno, pecaron de bisoñez. Y luego yo sí que creo, pensemos en otras posiciones alternativas, ¿no? ¿Qué podían haber hecho? ¿Podían haber puesto más dispositivos policiales? Bueno, yo creo que había como 600. Creo que se utilizan bastante menos, por mi profesión lo conozco un poco, para cualquier otro dispositivo de mucha mayor gravedad. En este caso, había por el Pleno también. Claro, es que bueno... Había dos manifestaciones de signo opuesto. No se puede disolver una cosa de la otra, ¿no? Y luego... todos tenemos en la cabeza las imágenes que todavía se repiten de los empujones, las patadas, la intervención policial que tanto criticamos muchos y muchas de nosotras, aunque no somos independentistas ni nada que se le parezca, ¿no? Y desde luego fue una crítica internacional. En 1 de octubre. Una crítica internacional muy seria y, en mi opinión, muy fundada. ¿Podíamos arriesgarnos a eso otra vez? ¿Para qué? Quiero decir, el coste y el beneficio yo creo que no correspondía. Y luego hay otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, que estamos hablando de un señor amnistiado, que en muy pocas semanas probablemente ejerza y pueda disfrutar de lo que ha sido la voluntad popular de la soberanía que reside en las Cortes Generales. Con lo cual, mire usted, él actuó de sí mismo, mintió, hizo el numerito y fue irrelevante, que es lo que lleva siendo durante ya mucho tiempo. Y a partir de ahí, yo creo que darle todo esto, lo único que estamos haciendo es darle un espacio que no tiene. Él sabía que era irrelevante políticamente al venir, no podía hacer nada, podía retrasar un día, dos, la investidura, nada más. Su presencia en el Pleno, sí, en mi opinión, le hubiera dotado de una dignidad política que obviamente carece, pero no hubiera cambiado nada. Con lo cual, regalarle la detención, en su caso, regalarle la palafernaria, que los señores del sombrero de paja, que por lo visto le ha sentado fatal. Él dice que nunca se lo puso. Que nunca se lo puso. Que había gente con el sombrero, sí, fíjate, que él se lo pusiera, dice que no. Fíjate. No niega la gorra negra. ¿Hasta qué punto es irrelevante y absurdo que si lees el tuit, bueno, lo que acabáis de informar de ello? Todo para explicar que está muy cansado porque ha días unos durísimos, días muy dice. Duros. Yo le recomendaría que viera lo que es la vida dura de tanta gente. Días muy duros y que él no llevaba sombrero de paja y que nunca ha ido en un maletero. O sea, se reivindica a sí mismo como el protagonista ya de un cómic. No de una serie ni siquiera de intriga, sino de un cómic. Por tanto, bueno, yo... Claro, ¿con qué le hemos dado con esto? Pues le hemos dado más cancha al juez Llarena para que empiece, bueno, pues ya sabemos que tiene una cierta obsesión con este asunto, y entonces, claro, detenciones, juicios políticos, el Partido Popular diciendo que, yo qué sé, falta porque llame a Begoña Gómez también con ocasión de esto, no lo sé. Todo un delirio completo, pero de política real, nada. La política real sucedió en contraposición, dentro del Parlamento, de una manera que ya era imprescindible, es que más de una década... Con cierta normalidad y con un programa de gobierno. Yo allí escuché cosas de financiación, sistemas son menos de acuerdo, escuché cosas de cultura, escuché cosas de relaciones de vivienda, de justicia ahora fiscal... Ahora iremos ahí. Claro, ya. Pero bueno, esa es la política, eso es lo que tienen que hacer ahora, ponerse a trabajar y, oye, a este señor y a su grupo le han ubicado en la irrelevancia. Y por tanto, pues oye, pues que se dedique a hacer oposición, que por cierto, la oposición es una cosa muy digna, muy necesaria en democracia. Lo que pasa es que él dijo que dejaría la primera línea. Que él no podía hacer política si no era el presidente. Pues caballero, tanta gloria lleve como paz deja. Berna, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo es que viendo las imágenes, leyendo las infografías de los periódicos de cómo podía estar ocultado en un doble fondo de un camión, yo solo podía pensar en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? Donde Marx escribe que la historia siempre sucede dos veces, primero como tragedia y luego como farsa, ¿no? Yo creo que esta era la única, digamos, el único desenlace que podía tener el procés como proceso político, ¿no? Con este ridículo. Yo creo que las imágenes que vimos de Puigdemont llegando con los gritos como si fuera Taylor Swift, con esta huida, ¿no? Con los sombreros, que está un poco entre Misión Imposible y una película de los hermanos Coen. Yo creo que al final a quien ha hecho daño, y ha hecho mucho daño, es por una parte a su propio partido, quienes informalmente han expresado que no entienden para qué ha montado todo esto Puigdemont, y hasta cierto punto también para lo que en teoría él defiende, ¿no? Que es el autogobierno de Cataluña. Yo creo que la institución, estamos todos de acuerdo, estamos hablando sobre esto, ¿no? La institución que digamos, a la que más daño ha hecho con todas estas operaciones son los Mossos de Escuadra, ¿no? Mm-hmm. Que era una de las, digamos, instituciones respetadas por todos los catalanes en el autogobierno de su comunidad autónoma, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que la consecuencia más fuerte de esta es constatar el cambio de ciclo, el hecho de que el proceso termina como farsa con estas escenas y que llega a la política de adultos, que llega a la política, como decía María José, de hablar de vivienda, de hablar de los grandes problemas de la gente, y que este ciclo pues queda atrás, ¿no? Yo creo que los catalanes, incluso muchos de los que han simpatizado con este proceso político, creo que después de ver las imágenes de hoy, incluso quienes no han votado a los partidos que han apoyado la investidura de Illa, creo que estarán hasta cierto punto satisfechos por dejar atrás esta política de broma. Mira, ya que me citas el malestar dentro de Junts per Catalunya, déjame saludar a Marina Fernández. Marina, bona nit. ¿Qué tal, Pablo? Bona nit. Marina, a pesar de que Jordi Turull hoy ha justificado la actuación que vimos ayer por parte de Puigdemont, como decíamos ahora, varios sectores de Junts siguen instalados entre el desconcierto, el malestar profundo, y de hecho esperan alguna explicación pública del expresidente que dé sentido a esta huida, a lo que se presenció. Eso sí, Marina, estos mismos sectores también se muestran muy críticos con la rueda de prensa de esta mañana del conseller d'Interior, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué se perseguía exactamente con el episodio del retorno fugaz y la posterior huida furtiva? Eso es lo que desde ayer se preguntan varios miembros de Junts per Catalunya, algunos de ellos nombres con galones, que comparten en privado la incomodidad que les suscita la insólita secuencia vivida ayer en los aledaños del Parlament. Nos sentimos poco informados, hubo cosas que no terminamos de entender, que desconocíamos, es lo que nos verbalizan. Lamentan además que al final el foco no se situó donde consideran que debería haber sido, que son los jueces que no aplican la amnistía. Hoy el secretario general del partido, Jordi Turull, ha salido a justificar lo acontecido en declaraciones a RAC1. I després també, i ella a mi m'ho va comentar, jo no vull la foto per una mala imatge dels Mossos d'Esquadra amb aquest tipus d'operatiu tan agressiu, doncs que detinguin un expresident de la Generalitat de Catalunya. Eso dice Turull, pero de quien esperan explicaciones, los suyos propios, es de Puigdemont. Ese es el ambiente que se respira en el seno de Junts. Sin embargo, la comparecencia hoy de los Mossos d'Esquadra ha servido para que incluso los críticos cierren filas con el expresidente. Hay cabreo con el conseller, con la cúpula policial. Lo califican, la comparecencia la califican de impresentable. Claro, Arturo, la figura de Puigdemont tiene un apoyo grandísimo dentro de su partido, pero también recibe fuertes apoyos de Esquerra Republicana, de la CUP. ¿Tú crees que el episodio de ayer ha desgastado ese aura en su propio espacio y en los otros partidos independentistas? En cierta medida, cada vez que Carles Puigdemont se sitúa como una figura fuera del aura presidencial, se desgasta delante de una parte importante de su electorado. Y ayer yo creo que hizo la actuación menos presidencial de los últimos, no sé, 7 años probablemente. Pero hay una cosa interesante. Yo creo que Berna hace un momento daba en el clavo cuando decía ha hecho daño al autogobierno de Cataluña. Es que pasa una cosa y es interesante porque yo creo que durante muchos años hemos repetido o se ha repetido demasiado aquello de que Junts era convergencia y ya está. Yo creo que es interesante, más que ver las similitudes, que son muchas, ver las diferencias. Porque la gran diferencia entre Junts y convergencia es que Junts tiene una pulsión contraria al autogobierno de Cataluña en su actual estado, en el autonómico. Es decir, hay gente que piensa, y creo que, por ejemplo, uno de los grandes referentes de este pensamiento sería Quim Torra. Lo verbalizó incluso. Claro, es decir, la autonomía como enemiga de la independencia. Y por tanto, destruir la autonomía, destruir las instituciones autonómicas, acercaría, según este pensamiento un poco, no sé cómo llamarlo, de voto de pobreza de alguna forma, acercaría a una independencia. Y por tanto, ayer había un interés de Carles Puigdemont y de Junts, o al menos eso es lo que pareció, de dejar mal a los Mossos d'Esquadra y de decir, esta es una policía autonomista que está a las órdenes de España y que por tanto no es nuestra policía. Yo creo que eso es lo que hoy en día rompe a Junts por la mitad. Es decir, hay gente que no está de acuerdo con esta visión, en absoluto, porque es una visión que, entre otras cosas, hace muy difícil presentarte como un partido de gobierno de la Generalitat autonómico. Es decir, es muy complicado que Junts se presente como una alternativa, que es lo que tiene que hacer ahora, presentarse como una alternativa a Illa, si están en contra, digamos, de las estructuras autonómicas. Claro, Berna, es que no perdamos de vista que Convergència, que forma parte, es una de las grandes almas de Junts per Catalunya, si una cosa tenía era el respeto institucional, por un lado, y el ser un partido de orden. Es decir, seguramente hoy los Mossos han perdido esa confianza que todavía tenían en Junts, viéndola como esa imagen de lo que fue Convergència. Sí, y yo creo que este es el gran dilema que ahora van a tener que tener dentro del partido, sobre cómo se rearticulan, cómo pueden volver a ser un partido serio. Porque yo estoy seguro que a la larga el gran beneficiado de la amnistía, en términos de partidos políticos, va a ser el Partido Popular, porque en algún momento tendrán que volver a entrar en el juego democrático a nivel nacional y para eso pues probablemente tengan que tener un proceso interno en el que pues lleguen a la conclusión de que lo que más les convenga sea eso, ¿no? Entonces yo, bueno, creo que lo que se ha visto estos últimos dos días va a ser el golpe de gracia para que comience ese proceso interno, incluso si aún no hay esas diferencias. Y creo que las imágenes de este sainete van a ser un gran catalizador para que quienes están en desacuerdo con la estrategia que en este momento Junts parece que ha adoptado, ¿no? Pues puedan tener un poco más de poder de negociación para decir, bueno, es que quizá, dado este momento político, hay que volver a la normalidad, ¿no? Que es lo que mucha gente espera. María José, claro, aquí esto no puede pasar hasta que Puigdemont no sea parte como figura, no tiene cargo orgánico, como referente moral de este espacio político. Yo tengo la sensación de que para eso queda poco. Cada vez se visualiza con más claridad los partidarios de esta idea de independencia que él tiene, que se ha transformado poco a poco en un sueño, ¿no? Se ha ido alejando de la realidad. La declaración unilateral de independencia fue una desconexión más que real entre aquellos que les costó un poquito más, Esquerra Republicana, le costó un poquito, pero el paso por la cárcel, la visión del desastre y ya el golpe definitivo ha sido el respaldo de los electores, ¿no? Sin embargo, Puigdemont se quedó ahí encajado, pensando, fijaros la de cosas que le han ido saliendo mal, es que también da un poco de pena si nos ponemos ironizando. Te compadeces, ¿eh? Me compadezco porque a mí el cada uno tiene un límite para hacer el ridículo, yo creo que lo ha pasado muchísimo, ¿eh? Y yo soy muy tolerante con el ridículo propio y ajeno. Pero quiero decir que fijaros que montó un consell de la República. Que dijo que activaría con 1 millón de afiliados que nunca llegaron, que no ni llegaron, mucho menos. Pero es que, escuchadme, ayer, si es que casi había más Mossos que fans suyos allí, ¿no? Los señores con el sombrero de paja, creo que había 70 sombreros, que ya calcularon poco, debieron pensar que... Quiero decir que ese sueño de independencia unilateral, acordaos que también iban a entrar en la Unión Europea y le dieron una y otra vez la espalda, las instituciones europeas y los países uno a uno. Si solo le ha quedado Putin, prácticamente. Quiero decir, esa imagen de aislamiento y, bueno, Junts, heredera o no de Convergencia, con las modificaciones que haya tenido, no deja de responder a una cantidad importante del pueblo catalán y no deja de querer transformar las cosas, me imagino, en su dirección, que para eso vale la política y, por tanto, tendrán que apartarse más temprano que tarde de esto. También quiero recordar que, bueno, sí, muy antisistemas, pero en el Congreso de los Diputados español sus votos han apoyado una investidura. Y si quieren seguir sacando cosas y si quieren demostrar que sirven para algo, tendrán que operar en esa dirección. A todo esto, es cierto que a veces se hace esta caricatura, Junts sigue siendo en el Parlament segunda fuerza y aproximadamente un 20% de catalanes que confía en su vía, que cree que la confrontación es la solución, que aún aspira a esa independencia unilateral, a esa ruptura. Quiero decir, la situación es esta. Ahora bien, en medio de todo esto, mañana Illa toma posesión como presidente. A la vuelta lo analizamos. Hora 25. Pablo Tallón. 11 menos 20, 10 menos 20 en Canarias, lo decíamos ahora, ¿eh? Mañana, Puigdemont al margen, Salvador Illa será nuevo presidente de Cataluña. Mañana tomará posesión Laura Pons, bona nit. Hola, bona nit. Y hoy el presidente saliente, Pere Aragonès, ha llevado a cabo el tradicional traspaso de carteras y tras la toma de posesión de mañana se espera que Illa se dé prisa en nombrar a los nuevos consellers, ¿eh? Sí, ahora empieza la quiniela, Pablo. La polémica con los Mossos d'Esquadra, por ejemplo, la tendrá que resolver Núria Parlon, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet. Es, de momento, el único nombre que está confirmado. Suena también Alicia Romero como portavoz, Esther Niubó de Educación. Veremos, lo sabremos pronto, porque aseguran fuentes socialistas que Salvador Illa ya tiene el esquema hecho, lo tiene ya todo en la cabeza. Lo que parece que está claro es que el gobierno de Salvador Illa tendrá consejerías de política lingüística, de acción exterior y de feminismos. Este es el compromiso que se recoge en el pacto con los republicanos. Será el lunes, con el traspaso ya de carteras, cuando concretaremos el número de consejerías. De momento, mañana a las 12 toma de posesión en el Palau de la Generalitat. El PSC llegará al gobierno tras 14 años de ejecutivos independentistas y la dinámica de pactos, primero en Madrid, ahora en Cataluña, y que en pocas semanas seguramente también veremos en el Ayuntamiento de Barcelona, obligará a socialistas y a republicanos a entenderse ante un Junts per Catalunya que critica a Esquerra Republicana por haberse cambiado de bando. Hay sintonía y hay complicidad entre ambos partidos, entre el PSC y Esquerra Republicana. Lo vimos ayer con gestos, con miradas entre Salvador Illa y Pere Aragonès, un presidente entrante y otro saliente que hoy se han reunido en el Palau de la Generalitat para iniciar ese traspaso de poder. Aragonès lo dijo en su último discurso ya como presidente, que le dejaba una Cataluña mejor de la que él se encontró, y Illa le recogía ayer el guante, decía: no vengo a desmontar nada, vengo a construir. Pues Laura Pons, gracias. Adeu, bona nit, Pablo. Bona nit. Bueno, veremos si la conselleria se mantiene esta línea continuista. De entrada, Trapero vuelve como director de los Mossos, a priori. Un Trapero que había tenido encontronazos con Esquerra. Mientras en Moncloa, hombre, el hecho de que Salvador Illa se convierta en presidente supone un triunfo. Para ellos prácticamente es la culminación de que la estrategia de desinflamar Cataluña ha ido funcionando. Y de hecho mañana va a haber una amplia representación del Ejecutivo. En principio no va a estar el presidente Sánchez, en principio, por lo menos no consta en la agenda del gobierno, pero sí, por ejemplo, la vicepresidenta Montero, los ministros Bolaños, Hereu, Morán, Hortasun, a partir de aquí, María José, ¿es balón de oxígeno como tal o puede ser envenenado en función de cómo reaccione Junts al hecho de que hayan pactado socialistas y republicanos? A la corta, desde luego, es un balón de oxígeno, vamos, in extremis. Pensemos qué pasaría o qué hubiera pasado si tuviera que ir otra vez a elecciones, ¿no? Probablemente la legislatura se acabaría y sería un enorme problema para Sánchez. Por otro lado, efectivamente, avala sus políticas. Han sido políticas valientes, muy arriesgadas, no sin consecuencias en otros sitios, pero ¿sabes qué pasa, Pablo? Que es que en política todo... lo bueno y lo malo se pasa. Es decir, todo. Que al final todo pasa y todo queda, ¿no? Pero al final, bueno, todos lo recordamos, cómo estaba la sociedad catalana hace apenas unos años. Las navidades horrorosas, todos, la mitad peleada contra la otra mitad. Y hoy hay 9 puntos de diferencia entre los independentistas y los que no. O sea, es una solución evidente, y no solamente para Cataluña, sino también para el resto de España, porque es fundamental. Estamos hablando de una parte muy importante del PIB, muy importante de la población. Sí, por tanto, 20% aproximadamente. Claro, o sea, no tener un conflicto de ese nivel. Es que se nos ha olvidado con mucha rapidez ahí. Yo creo que es una gestión que solamente por eso valdría la pena reconocérsela. A partir de ahí, pues yo es que no... creo que poco tiene que hacer Junts en el Congreso más que intentar recomponerse, sacar a Puigdemont de sus filas. Eso es lo que yo haría, ¿no? Yo estoy dando consejos aquí. Por si los quieren coger. Por si los quieren coger. Creo que es evidente que se tienen que volver a los cuarteles de invierno, tienen que recuperar ese sentido de utilidad que les encumbró en la burguesía catalana, que sí, que es muy catalana, pero es muy burguesía. Y la estabilidad económica les afecta muchísimo, ¿no? Y yo creo que tienen que recuperar ese escenario de utilidad pública y tienen la oportunidad de hacerlo en el Congreso. ¿Cómo? Pues como han hecho ya hasta ahora en alguna ocasión, como hizo Esquerra Republicana con mucho acierto en la anterior legislatura. Quiero recordar que un impulso social serio lo llevó a cabo el grupo de Esquerra Republicana, condicionando también al gobierno de coalición progresista. Por tanto, ellos tienen también ahí el espacio para hacer valer eso. ¿Para qué sirven esos 7 votos? Que no puede ser para una investidura solamente, sino para ejercer la función política que tienen que llevar a cabo allí. Porque además, lo contrario es el abismo. El abismo, ¿qué quieren? ¿Unir sus votos a Vox y al Partido Popular y cargarse esta legislatura? ¿En serio? Ahora es impensable y muy difícil de justificar algo así. ¿En serio? Yo es que creo que solo les faltaba. O sea, eso sí que no lo entendería absolutamente nadie, ni en Cataluña ni fuera de ella. Por tanto, yo les recomiendo desde aquí, siguiendo tú, ya que me lo permites, que se centren en hacer política de verdad, que cuáles sean los intereses que consideran las políticas más acertadas que puedan ir hasta Cataluña desde aquí, que las lleven a efecto. Y si quieren más independencia, como dicen, este es el momento. Este es el momento, porque se ha abierto la brecha y la reflexión al respecto de la financiación, que es un elemento clave, por supuesto, para ejercer cualquier política, más si la quieres hacer desde una cierta independencia. Lo que es evidente, que si miramos la perspectiva histórica, el PSC estaba hundido, absolutamente hundido, cuando empezó el procés, quedó descolocado, Miquel Iceta salió al rescate de una formación que se estaba hundiendo, que sufría escisiones, bajas. Últimas generales, el PSC se convierte en clave para la victoria de Pedro Sánchez. Quiero recordar, 19 diputados consiguieron los socialistas, después vino Sumar con 7, Esquerra con 7, PP con 6, Junts con 7 también. Pero claro, es que el segundo partido tenía 7 escaños, el PSC 19. Berna, al final esta estrategia, la llegada de Pedro Sánchez y su estrategia de desinflamar, ha acabado convirtiendo a Cataluña en territorio clave para Pedro Sánchez, para el Partido Socialista Obrero. Sí, yo creo que lo que hemos visto estos días es una noticia fantástica para el Partido Socialista, pero vamos, también lo es para Cataluña, ¿no? Por esa vuelta a las políticas públicas y no a lo que ha sido el proceso estos últimos años. De todas formas, yo creo que aquí hay dos lecturas, ¿no? Que es cómo de bueno es este acuerdo para Cataluña, que yo creo, insisto, es buenísimo, es un creo un avance que tienen que celebrar. ¿Y cómo de bueno es esto para el resto de los españoles y para el Partido Socialista fuera de Cataluña? Que es algo que es mucho más sensible, ¿no? Porque yo creo que con la amnistía ahí hubo una estrategia extremadamente arriesgada, pero que claramente ha funcionado bien. Yo creo que incluso quienes estaban a priori dentro del partido, digamos, tenían más reservas, han comprado esa tesis o tienen que comprarla, porque es que efectivamente ha terminado con el proceso y ha terminado con la mayoría independentista en Cataluña. Pero yo creo que el concierto solidario, como lo llaman, es una cosa un poco más sensible, ¿no? Entonces, yo ha abierto heridas dentro del Partido Socialista. Eso es. Yo creo que aquí el riesgo es que esta estrategia cosecha un éxito enorme en Cataluña, porque yo creo que eso es una realidad que ya se ha constatado, pero que el precio sea muy alto fuera de Cataluña, ¿no? Porque, bueno, describían hace unos días Pablo Simón y Marian Bascuñán sobre lo que es el federalismo y sobre qué propuestas cabe proponer ahora mismo en España para, digamos, avanzar hacia un federalismo auténtico. Y ellos mencionaban dos cosas. Por una parte, mejorar los mecanismos interterritoriales compensación, ¿no? Para asegurar que tenemos un país donde las regiones más pobres no son dejadas atrás. Y, por otra parte, limitar las asimetrías confederales que tenemos, como son hoy día Euskadi y Navarra, que son una anomalía en todos los sistemas federales, ¿no? Y ellos decían, este acuerdo va en la dirección contraria de avanzar hacia un federalismo auténtico, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, ese digamos, es abrir esa puerta a una suerte de confederalidad, ¿no?, de Cataluña, que además creo que es muy peligrosa porque también se la abre a Madrid a la larga, ¿no? Quien, digamos, hay que ser muy inocente para pensar que esto sea una cosa que solo se le ofrece a Cataluña y que después la Comunidad de Madrid no te va a pedir dentro de unos años. Y ojo, que esas dos comunidades autónomas llegan al 40% del PIB, ¿no? Entonces, yo de nuevo creo que es una estrategia que desde luego ha sido exitosa para Cataluña, pero tendría cuidado con cuáles puedan ser los efectos fuera de esa comunidad autónoma. Arturo, ¿se puede girar como un boomerang para Pedro Sánchez? Sí, pero en dos direcciones además, ¿eh? Es que es muy complicado navegar estas aguas tan, tan difíciles. Yo creo que, a ver, antes decía, ¿no?, Junts ha entendido que, o una parte de Junts decía, cree que la autonomía es contraria a la independencia. Bueno, pues yo creo que el PSOE ha entendido que la descentralización es la alternativa y el mejor remedio para las ideas independentistas. Le ha costado, ¿eh? Esto yo creo que no ha sido fácil y que ha tenido que vencer muchas resistencias internas, externas, de opinión pública y de muchas cosas, pero creo que lo ha entendido bastante. Y creo además que es un diagnóstico acertado, que estaría bien que lo entendiera no solo el PSOE. Es decir, que si, ¿no?, en el conjunto del Estado las fuerzas mayoritarias tuviesen un poco de vista, entenderían que avanzar en la descentralización del Estado y acomodar los deseos de los catalanes, porque aquí hay una cuestión interesante cuando hablamos de federalismo. El federalismo puede ser, el federalismo simétrico, puede ser una buena receta sobre el papel, pero si no hay la misma intensidad de deseo de autogobierno en La Rioja, voy a decir La Rioja porque tengo parte de, ¿no?, de mis orígenes en La Rioja. Estás habilitado para hacerlo. Sí, de La Rioja o de Cataluña, si no son la misma intensidad, muy bien, podemos dar lo mismo, pero no sé si lo quieren ejercer de la misma manera. Esto ya ha pasado en el desarrollo autonómico español. Tenemos el país que tenemos, es un país muy complejo. Entonces, en el desarrollo autonómico español ya ha sido a muchas velocidades, ya ha habido un liderazgo por parte de Cataluña en muchos momentos, porque hay una pulsión diferente. Por tanto, a esto es a lo que se tiene que acomodar. Ahora bien, el PSOE y Pedro Sánchez tendrá que estar a la altura de las promesas o de las expectativas levantadas en Cataluña, a la vez, yo creo que tienen razón mis compañeros cuando dicen, ojo, cuidado, a la vez tienes que no dejar descontentos a todo el resto de la población española o a una parte muy importante de la población española. Es decir, esto de que, ¿no?, si estiras de la manta te destapas los pies. Entonces, aquí, para mí, va a haber. Ahora llega el momento del encaje de bolillos complicado y el momento de la política. Y con un factor que yo creo que es muy importante de disrupción, factor clave, que es Junts. No sabemos qué quiere hacer Junts en la política española. Tenía un relato, había construido un relato Carles Puigdemont sobre su propio, ¿no?, sobre su primera salida de España y sobre qué estaba haciendo allí y sobre por qué venía aquí y qué pactaba una amnistía. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de lo que vimos ayer, a mí se me hace dificilísimo descifrarlo. Claro, María José, no sé si hubiese sido seguramente un suicidio para Salvador Illa, seguramente incomprensible para muchos catalanes, pero a lo mejor hubiera sido más cómodo para Pedro Sánchez decir, oigan, hagan presidente a Carles Puigdemont con el apoyo de los socialistas y vamos tirando, a pesar de que Salvador Illa ganó de forma clara las elecciones, pensando en la comodidad. Pero claro, esto en Cataluña, esto para el PSC, hubiese sido prácticamente un tiro en el pie. Yo creo que la comodidad es lo contrario de las políticas de Sánchez, ¿no? Si algo nos ha demostrado durante todo este tiempo es que es capaz de meterse en todo tipo de charcos, que en el fondo es lo que debería ser hacer política. No creo que, además, es que Puigdemont es que no tenía los apoyos, es que Esquerra había roto esa relación ya. Esquerra ha llegado a un momento que ha dicho, por este camino no vamos a ningún sitio, nos desangramos en cada elección, cada vez más, hemos desconectado nuestro sueño soberanista del sueño de prosperidad de la sociedad catalana, que es otro, ya se ha acabado, hemos agotado el artefacto durante todo este tiempo. Esa opción, no, en mi opinión, no existía. Y había una necesidad de resolver la cuestión. Y yo ya te lo dije el otro día y lo vengo repitiendo. Yo cada vez que oigo hablar de descentralización, de federalismo, digo, pues bienvenidos al club. Si es que en este país desde 1700 o antes venimos con estas historias, ¿no? Cuando los fueros... El conflicto territorial viene de siglos. Conflicto... La diferencia, si es que no tiene por qué acabar en un conflicto, se trata de convivir en armonía y en compensación. Y el hecho de que esté todo simétrico, los federalismos simétricos, para empezar, existen pocos. Por ejemplo, el de Alemania, que lo decimos todo el tiempo, tiene no dos, tres ciudades autónomas, que son Bremen, Berlín y no recuerdo la otra. Pero que es que uniformidad absoluta es, no creo yo ni siquiera que sea la solución. En este caso, fijaros hasta qué punto, voy a decir alguna cosa, es que cada vez que oigo se rompe España, digo, pero oigan, pero nadie dice nada del País Vasco y Navarra. ¡Ay! Eso es sensible y eso no se puede decir. Como se blindó en la Constitución. Claro, si abrimos, como se blindó, pero ¿por qué se blindó en la Constitución? Recordemos esto. Se hizo para atraer a los nacionalistas vascos al compromiso constituyente. Sin éxito, por cierto. Bueno. No, no, el compromiso constituyente y el PNV además lo reivindica. Sí, que ellos no estuvieron en la Constitución. Lo es reivindica que luego... mucho, pero luego han participado como campeones. Sí, vamos, sí, han pactado evidentemente. A derecha y a izquierda cada vez que en el ejercicio de sus funciones, para lo que son elegidos como partidos nacionalistas, es pensar en sus pueblos, ¿no? Ahora, simplemente por meter la cuñita esta. Podemos hablar mucho del concierto y el convenio del País Vasco y Navarra. Ahora, yo no creo, sobre todo en los últimos tiempos cuando está más armonizado, yo no creo que le haya ido, por supuesto, que le haya ido mal a las cuatro provincias y Navarra, las de las tres provincias y Navarra, y tampoco creo que le haya ido mal a las comunidades de alrededor ni al conjunto de España. Efectivamente, es que yo creo que se ha intentado instalar una idea, primero, que esto es inconstitucional y que además no cabe en la LOFCA. Yo tengo muchísimas dudas al respecto. Es más, mi opinión es que desde luego es constitucional y que cabe en la LOFCA, cuando veamos lo que nos dicen. Pero desde luego el establecimiento de una agencia catalana, que además no es, las cosas no son ni buenas ni malas en sí mismas, sino cómo se utilizan. Y aquí lo que es fundamental es que entender y no solo verlo estrictamente desde la clave territorial, sino de las personas y de los recursos, que en función de la Constitución estos sí están todos sujetos al beneficio general, ¿no? Yo creo que se puede articular un sistema que no perjudique a otros, lo decías muy bien tú, en el sentido de que no todas las comunidades autónomas quieren llevar a cabo, no quieren mayores grados de independencia, unas sí, otras no, unas por razones históricas, otras por razones políticas del momento. Bueno, lo que sí me parece razonable, primero recordar que cada movimiento hacia adelante en la conquista de derechos autonómicos, de grados de independencia, la haya llevado a cabo primero Cataluña y luego se ha extendido. Y claro que se van a apuntar al carro quienes consideren que les va a ir mejor. Bueno, y eso tampoco es malo. Lo que no puede ser es que Cataluña, y yo creo, o Valencia, tengan la sensación los ciudadanos de allí que se les maltrata en términos económicos, porque no tiene ningún sentido. Porque es posible y necesario llegar a una cuestión, a un cierto equilibrio territorial, donde los servicios públicos, por cierto, el problema, y aquí lo voy a volver a decir, el problema no es cómo se ingresa, sino en qué se gasta. Importante. Y no sigamos deteriorándolos, por favor. Sí, bueno, yo lo que quería decir es que, primero de todo, hay una diferencia entre lo que es el cupo vasco y la aportación navarra y lo que sería un concierto con Cataluña y potencialmente, de nuevo, no tenemos ningún motivo para pensar que la Comunidad de Madrid no se sumaría a eso acto seguido, que, de nuevo, estas dos comunidades autónomas juntas representan el 40% del PIB de nuestro país. Es decir, hay una diferencia entre el 7% de estas dos comunidades autónomas que ya tienen ese cupo y el 40% de lo que representaría Cataluña y Madrid. Y, sobre todo, que hay un motivo por el cual muchas comunidades autónomas no expresan interés en recaudar sus propios impuestos y gestionar de esa forma sus vamos, sus presupuestos, ¿no? Y es que tienen menos recursos. Cuando hablamos de Andalucía, cuando hablamos de Extremadura, evidentemente no tienen ese, digamos, esa movilización política en esa dirección de un concierto andaluz, un concierto extremeño, porque son comunidades autónomas mucho más pobres. Y hay que ser conscientes de que esto viene sobre todo de lógicas históricas en las que hemos sido todos de parte de un mismo país, y donde Madrid, por el efecto capitalidad, o Cataluña, por las diferentes políticas llevadas a cabo por gobiernos en democracia, durante el franquismo, durante la República, etcétera, etcétera, han producido ese mayor desarrollo económico con el coste de un menor desarrollo en comunidades autónomas como, por ejemplo, Andalucía y Extremadura, ¿no? Evidentemente, este concierto, tal y como lo ve Esquerra Republicana, estoy seguro que no es como lo ve el Partido Socialista, pero sí, como lo ve Esquerra Republicana, es para pagar menos. Nadie se sienta a negociar para tener menos recursos. Tú te sientas a negociar con tu jefe y no le pides que te baje el salario. Este concierto tiene el objetivo inmediatamente o a medio plazo de aumentar los recursos de Cataluña con el coste de lo que eso implica para este comunidades autónomas país. ¿Qué pensáis que va a pasar en cuanto cambie el ciclo y haya un gobierno de derechas en Madrid, en Moncloa, y la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana pidan lo mismo? Es que lo van a si esto se lleva a cabo, lo van a poder pedir y va a haber precedente y se va a convertir en una situación donde el dumping fiscal que ya vemos en Madrid se va a replicar en estas comunidades autónomas. A mí me preocupa la redistribución entre ricos y pobres, pero por eso mismo, porque me preocupa esta redistribución, también me preocupa entre comunidades autónomas. Ya ven que el debate se enciende, va a seguir, pero tenemos que hacer una pequeña pausa. Hay más temas, ¿eh? Si les está empezando a decir cuánto a Cataluña, cuánta financiación, vamos a seguir porque quedan días, meses, semanas para hablar de ello. Pero es que hay más cosas. Hay novedades en Reino Unido, en Estados Unidos. A la vuelta. 11 y 2, 10 y 2 en Canarias. En la cadena SER. Hora 25. Pablo Tallón. Y es viernes, llega el fin de semana y queremos saber qué nos espera en cuanto a la meteorología. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo pinta la cosa? Durilla, durilla. Durilla, por eso, me lo suponía, sí. Me lo temía. Mira, hoy, por ejemplo, 43 grados en la provincia de Málaga, de Ávila, en Candelera, una población de esta provincia. 43 prácticamente también en Oropesa, en la provincia de Toledo. Valores que durante el sábado y el domingo no van a subir mucho más, donde más calor ha hecho hoy, pero es que tampoco van a bajar. O si lo hacen, no lo notaremos. De manera que el calor se mantendrá en todo el país. La novedad se confirma que el domingo en el Cantábrico, en la parte más oriental, sobre todo en el interior de Cantabria, también del País Vasco, pero en muchos puntos de Navarra, La Rioja, en la parte central del Valle del Ebro, las máximas podrían superar los 40 grados. Las herramientas que utilizamos para hacer pronósticos detallados, modelos matemáticos, nos dicen que, por ejemplo, es probable que en la ciudad de Bilbao se alcancen los 44 grados de máxima. Es una surada, es lo que conlleva en esa parte del país, y con poca lluvia va a hacer mucho sol, con algunas tormentas durante la tarde en los Pirineos. Precaución en playas del sudeste, de nuevo en Alicante, Murcia y Almería. Ahí el mar no va a estar tan tranquilo como sería para mucha gente lo ideal, ¿no? Con este calor, por eso mucha precaución. Y la buena noticia, para despedirnos de manera un poco más amable, venga, se confirma que la semana que viene pasaremos calor, pero muchísimo menos, y en algunos puntos del país va a llover, incluso va a hacer algo de fresco. Bien. Voy a atracar en directo a Jordi Carbó, lo voy a hacer porque sé que tiene red debajo. Una curiosidad, Jordi. ¿Cuál es la temperatura máxima que se ha alcanzado en la historia de España? No es de fácil respuesta, ¿eh? Porque me has cogido porque hay un récord. No, porque hablamos de 43, de estas cosas, y dices, ¿pero hasta dónde hemos llegado? Porque 43 ya es una locura. Sí, los 45 y rozar los 47, 48 grados se han alcanzado en distintos momentos en el Valle del Guadalquivir, también en el Guadiana, históricos. Hay un récord que se discute mucho, que es, si no recuerdo mal, del siglo XIX, que es de 51 grados en la ciudad de Sevilla, pero ya digo que se pone muy entredicho. Pero superar los 45 grados no es extraño, pero tampoco que se entusiasmen aquellos que lo niegan todo. Es decir, el problema que estamos teniendo no es que las temperaturas sean extraordinarias, que nunca se han dado, que en algunos casos sí que está siendo así, es la recurrencia de estos fenómenos. Esto es lo que es indiscutible, es decir, tantas olas de calor en tan poco tiempo y los últimos años, esto es lo que nos tiene que preocupar porque es una anomalía significativa. Y luego dice que lo he pillado. Carbó, gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Y después de Hora 25 llega el larguero desde París. Qué envidia, Álvaro Benito. Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Tenemos ya las mismas medallas que los últimos dos Juegos Olímpicos. Bien. Las mismas que en Río y las mismas que en Tokio, es decir, 17. Son 15 más dos aseguradas, que son la de Ayub. Mañana tiene que pelear boxeo a ver si es oro o plata, y el waterpolo femenino. Mañana es la final, saber si somos oro o plata. Hemos empezado mal el día, pero hemos remontado y hemos vivido una tarde-noche realmente espectacular con el oro del equipo masculino de fútbol. Vaya. Recordando lo que hizo Kiko Narváez, comentarista de la serie Compañía hace 32 años en Barcelona 92, ganando a Polonia en el último minuto. Hoy ha ganado España 5-3 a Francia en la prórroga y además casi ha coincidido con el oro de Jordan Díaz en triple salto. Así que son 17 medallas aseguradas y veremos si es alguna más, porque queda el piragüismo y queda el balonmano. Al final pelearemos por el bronce el domingo 9 de la mañana en Lille contra la selección de Eslovenia. Pues ahora os escuchamos, Álvaro. Un abrazo. Hasta ahora. Venga, va, y de París a Reino Unido, porque tras la terrible tormenta alentada por la extrema derecha en contra de los inmigrantes, empieza a llegar la calma, por lo menos de momento. Vamos a saludar al corresponsal en Londres de la cadena SER, Lucas Font. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lucas, lo primero es destacar cómo las manifestaciones xenófobas que terminaron con más de 600 detenidos, con policías heridos, comercios saqueados, coches ardiendo, estas manifestaciones han dado pie a una importante respuesta ciudadana, a unas marchas antirracistas que no han parado de coger fuerza, ¿eh? Sí, la policía había reforzado el dispositivo de seguridad con cerca de 6.000 agentes ante la posibilidad de que hubiera más disturbios esta semana, pero lo que hemos visto en los últimos días han sido concentraciones pacíficas en contra del racismo y de la xenofobia. Es cierto que la tensión se ha rebajado mucho, pero aún así el primer ministro Keir Starmer ha pedido prudencia de cara al fin de semana. Mi mensaje para la policía y para todos aquellos encargados de responder a los disturbios es que se mantengan alerta, ha dicho este viernes el primer ministro, quien ha insistido una vez más en que el fuerte despliegue policial y la rápida respuesta de la justicia han sido fundamentales para frenar la ola de violencia. Ya son 595 las personas que han sido arrestadas desde que comenzaron los disturbios, de las cuales al menos 150 han pasado a disposición judicial. Y lo veníamos contando desde hace días, estas protestas, alentadas por la extrema derecha, por los ultras, partían de una noticia falsa que aseguraba que el asesino de tres niñas era un islamista radical, que entró en el país de manera irregular, que estaba pendiente de asilo. Bien, Lucas, hoy tenemos novedades sobre estas fake news, también sobre los mensajes de odio. Por un lado, la justicia británica condena por primera vez a un hombre por difundir esto, por difundir odio a través de las redes sociales. Y por otro, el gobierno anuncia posibles cambios legales para combatir noticias falsas, ¿eh?, en este tipo de en Twitter, en Instagram, en TikToks. Sí, un tribunal ha condenado este viernes a Jordan Parlor, un hombre de 28 años, a 20 meses de cárcel por incitar a través de Facebook los ataques contra un hotel que alojaba a más de 200 solicitantes de asilo. Es la primera vez que se produce una sentencia de este tipo desde que comenzaron los disturbios. Una sentencia que se ha emitido en directo en televisión y que el gobierno confía en que sirva para disuadir no solo a las personas que piensen participar directamente en los disturbios, sino también a los llamados matones de sillón que lanzan mensajes de incitación al odio a través de las redes sociales. Y todo mientras crecen las voces que piden a Starmer que modifique la ley de seguridad online, una ley aprobada el año pasado que prevé castigar la publicación de contenido ofensivo en Internet para que las empresas tecnológicas se comprometan más en la lucha contra la propagación de noticias falsas. Estoy de acuerdo en que tendremos que mirar con más atención a las redes sociales después de estos disturbios. Internet no puede ser un lugar sin ley, ha dicho el primer ministro, aunque ha insistido en que la prioridad en este momento es garantizar el fin de la violencia en las calles. Pues Lucas Font, gracias. A vosotros, un abrazo. Que vaya bien. Berna, ¿y quién dice? Es poner puertas al campo. Si intentas coartarlo en Twitter, aparecerá un canal de Telegram anónimo que a lo mejor está ubicado en un país extranjero, pero está claro que algo hay que hacer con los mensajes de odio y con estos bulos que se difunden, sobre todo a partir de la extrema derecha, en redes. Absolutamente, y creo que la condena que hemos visto hoy es prueba de que no es ponerle puertas al campo, sino regular un terreno que, como ha dicho Starmer, a día de hoy está prácticamente sin regular, ¿no? Además, yo creo que es importante insistir en que hay una diferencia entre usar un insulto racista en redes sociales, que evidentemente ninguno aquí haría, pero que gente puede estar en su derecho, a partir de su libertad de expresión, de utilizar ese tipo de expresiones, y señalar, como ha hecho esta persona, un hotel donde sabía que había refugiados, que había personas vulnerables, para que una turba de gente fuera a prenderle fuego, ¿no? Hay que entender que lo que no se puede hacer bien delante de este micrófono, o en un canal de televisión, o en la calle, tampoco se puede hacer en redes sociales. Yo creo que esto sienta un precedente en la dirección correcta para poder regularlo. Además, sabemos que ya en 2021 un estudio sugirió que los contenidos de extrema derecha en Twitter se compartían mucho más, se viralizaban más fácilmente. Sí. La diferencia entre 2021 y 2024 es que entonces había un equipo comprometido con cambiar el algoritmo, con investigar qué sucedía y revertir esos procesos, y ahora mismo Elon Musk, que no solamente no tiene ningún interés en cambiar eso porque hace que su red social produzca más dinero en la dirección de que, bueno, de las plataformas de este tipo, sino que además se ha convertido en un vocero y en uno de los principales de las principales caras y portavoces de la extrema derecha en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que hace más falta que nunca que tanto Reino Unido como la Unión Europea se ponga en serio y regule los contenidos que se puedan escribir en este tipo de redes sociales. Bueno, en la Unión Europea tenemos una ley de servicios digitales y un reglamento que desgraciadamente pues no opera exigiendo, en mi opinión, que es lo fundamental, transparencia y responsabilidad, es decir, que sepamos quién hay detrás de los sitios y responsabilidad directa por las cosas que hagas. Con respecto a lo que cuentas del Reino Unido, a mí me parece que hay dos elementos que han sido claves, y uno es la sociedad civil organizada, la sociedad defendiendo la multiculturalidad, la solidaridad y el respeto, básicamente. El respeto al diferente y, por supuesto, obviando la violencia. Y luego una actuación del gobierno muy decidida, coordinada, con los jueces para establecer y pedir de manera inmediata la prisión preventiva para las personas que cometan este tipo de delitos. Aquí sería imposible. Aquí ya os digo que tardarían años. Haría falta y ya, nuevos juzgados, y ya veríamos, ¿no?, destinados a este tipo de delitos, seguramente. Efectivamente, o sea que creo que tenemos que aprender de la experiencia inglesa y llevarlo adelante. No es que aquí no haya habido sentencias, ¿eh? Recuerdo una del Tribunal Supremo que a mí me pareció muy necesaria, porque realmente las mujeres, perdonadme que lo diga, pero las mujeres, y sobre todo las mujeres que tenemos una cara pública, la mía por supuesto es irrelevante, pero las mujeres que se significan o nos significamos, pues sufrimos un acoso en las redes que de verdad que puede y ha este llevado, plus de machismo. Claro, ha llevado a muchas a abandonar su espacio de comunicación al que tienen derecho, un espacio de comunicación, de intercambio, de reflexión. Bueno, pues muchas mujeres se quitan de en medio. Pues lo que os decía, una sentencia del Supremo que condenó a 2 años y medio de prisión a una persona que, aludiendo a las muertes, los asesinatos machistas que había habido ese año, dijo: demasiado pocas me parecen. Bueno, es una sentencia. Hemos tenido otras también con respecto a personas que han utilizado imágenes falsas para meterse con los menores no acompañados. Quiero decir que hay instrumentos para atajar el odio, pero tienen que ser más claros desde la perspectiva legal, pero también desde la actuación policial y judicial, para que eso no se convierta en una mecha que incendie el odio y no nos prive de nuestros derechos y nuestra libertad de informar, de ser informados, para poder pensar, reflexionar y ejercer derechos de ciudadanía. Claro, es que Arturo, existe una legalidad que ya tenemos en este país que protege ante ciertos delitos, pero lo que es evidente es que existe una cierta sensación de impunidad en las redes, y la prueba es que se amenaza de muerte de manera impune, de manera gratuita, se insulta de una gravedad terrible y esa gente se va a dormir tan tranquila con la certeza de que mañana no estará ante un juez. Sí, sí, aquí una de las cuestiones claves, yo creo, noticias falsas más discurso de odio, muchas veces son piezas intercambiables, más impunidad, esta sensación de impunidad, es un cóctel peligrosísimo. En España hemos tenido, además, ataques a centros de menores. Sí. Lo hemos tenido en España. Hemos tenido agresiones de extrema derecha, agresiones nazis. Yo recuerdo hace pocos días, hace unas semanas, a un humorista, ¿no?, que subió un señor que dice que es nazi, él lo dice, sí, sí, y le dio un tortazo. Creo creo, y no me gustaría equivocarme, pero creo que fue identificado por la policía y hasta aquí hemos sabido. Yo no sé si ha tenido alguna consecuencia. Es decir, esta sensación de impunidad, de que todo puede ser... Señalaría otro tema, y que creo que tiene mucho que ver. Hay grupos y grupúsculos como, por ejemplo, Desokupa, que están entrando muy fuertes en... El otro día hablábamos del SUB, pero sí, también en sindicatos que, ¿no? En Barcelona, en algunos sindicatos ferroviarios o del metro, es decir, mucho de seguridad, ojo, privada, de seguridad, sí, sí, privada, sí. Mucho ojo, porque entran y no tienen discursos. Es decir, para mí lo importante, yo creo que apuntaba muy bien María José cuando decía, ojo, ¿no? El derecho a la información, que no colinde con él. Yo creo que la cuestión aquí no es tanto perseguir las noticias falsas, que eso es una cuestión que nos repercute a nosotros, a los periodistas, ¿no? A los medios de comunicación, a los informadores. Creo que lo que debemos perseguir penalmente es el discurso de odio. El discurso de odio es el que tenemos que perseguir y el que yo creo que tenemos que dotarnos de herramientas jurídicas más fuertes de las que tenemos para perseguirlo. Porque que las redes estén llenas de gente diciendo que los inmigrantes cometen delitos, con esta especie de cuestiones de humor, come jamón, ¿no? Esto que vemos cada día, ¿no? Cada vez que hay un delito, hay alguien que pregunta, ¿y esta persona come jamón? Era de Jovenlandia. Esto los que estamos en redes sociales lo vemos cada día. Y esto es discurso de odio, que ya sé que se ha llegado hasta un punto, ¿no? O sea, se ha generalizado tanto que sí que a veces tiene la sensación esta de ponerle puertas al campo, pero que tiene que quedar claro que es discurso de odio y que no debe poderse hacer. Absolutamente. Ahora que hablamos de extrema derecha, de discurso de odio, de fake news, Donald Trump y Kamala Harris van a debatir el 10 de septiembre en Estados Unidos. Así se felicitaba a Kamala Harris. Todo esto mientras continúan los duros ataques de Trump contra la candidata demócrata, también últimamente contra su vicepresidente, le acusa, pues eso, de ser un izquierdista radical, dice Trump, para meter miedo. Y mientras Harris, pues sube su apuesta para captar al votante latino, lo ha hecho con un primer anuncio en castellano. Siempre nos ha defendido. Como fiscal nos protegió de criminales violentos. Como fiscal general, derrotó a los bancos que dejaron a familias sin un hogar. Como nuestra vicepresidenta, lucha todos los días por los derechos reproductivos de las mujeres. Y derrotó a las compañías farmacéuticas para bajar el precio... María José, es importante que Trump, y es importante para Estados Unidos, pero es importante por muchas cuestiones geoestratégicas, para muchos países del mundo, que Donald Trump no sea presidente de Estados Unidos. Absolutamente, es clave, ¿no? Y en un momento de tanta polarización, que es como la palabra de moda, pero no deja de ser una realidad, el conflicto que tenemos en el Oriente Medio, China cada vez con más fuerza y con más ganas de intromisión exterior, y Rusia, pues claro, solo nos faltaba un desequilibrio en Estados Unidos, que por supuesto, por su influencia económica, social, política, de cualquier tipo, es... nos va a afectar a todos, a la, claro, Unión Europea y en concreto a nosotros. Yo creo que hemos pasado muy malas semanas cuando vimos la caída, ¿no? La caída de Biden, el deterioro que nos llegó a alertar a todos muchísimo, las encuestas, el debate que fue como el colmo, ¿no? Por que la debacle, digamos, la debacle, claro, absoluta. Y a partir de ahí, sea la aparición de Kamala Harris, pues ha producido un vuelco, hubo que verlo, absoluto, en el país del capitalismo, solamente con las aportaciones que fueron récords en escasas, sí, horas. Más que Obama, incluso. Más que Obama, subió la ilusión para arriba de manera importante. Reflexionábamos el otro día en esta misma mesa sobre que Kamala Harris era un personaje que ha permanecido bastante oculto, ¿no? Y por tanto, no, bueno, más allá de un expediente intachable en términos de ejercicio de la fiscalía y tal, pues no sabíamos mucho de ella. Yo creo que a mí me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque se ha destapado como una mujer fuerte con esta capacidad de llegar, ¿no? De punch, de llegar a la gente. Tiene la elección del vicepresidente, es muy importante. Ya sabes que en Estados Unidos dicen que ser vicepresidente no vale lo que un orinal lleno de orín caliente, ¿no? Mm-hmm. Porque es una figura que no tiene luego más capacidad en la práctica que la que le quiera dejar el presidente, ¿no? Pero es muy simbólico. Ha respondido también a las peticiones de la parte más de izquierdas de los demócratas, que era una parte que estaba bastante alejada, ¿no?, de Biden y probablemente del voto, a las yo no sé si llamar las minorías, porque la población negra y la población latina allí es muy importante, y yo creo, ahora mismo estoy muy esperanzada. Es verdad que quedan muchos meses, y en política, pues, y en política este nivel a saber, pero bueno, me parece que hacen un buen tándem, y que en caso de que gane, que es lo que yo espero y deseo, pues contribuirá a la estabilidad y a la tranquilidad, no solo suya, de los Estados Unidos, sino del resto del mundo. Arturo. Sí, la sensación, bueno, salíamos, me parece que, o salían, de 6 puntos de diferencia por delante Donald Trump, con un Biden clarísimamente que no gustaba a sus propios electores. Consideraban que ya no podía dar más de sí, y eso que era el presidente que había ganado a Donald Trump en su momento, pero ya no daba más de sí. Y el Partido Demócrata ha hecho una cosa que es muy arriesgada, porque es muy poco habitual. O sea, esto ya lo comentamos en su momento. Pero ha funcionado. De momento en las encuestas ha funcionado. Parece que van empatados. Bien. La sensación es que a grandes males, grandes remedios, iba a decir. Es decir, que cuando los retos que tienen las democracias son tan fuertes como una segunda presidencia de Donald Trump, y esto es un reto muy, muy importante, yo diría que más que la primera, porque ahora ya sabemos lo que viene a hacer, sí. Y ahora ya sabemos, y ahora aquí ya no hay dudas, hay que, yo creo que ser creativo o ser arriesgado o arriesgar en las respuestas que se le da desde los demócratas, creo que es una buena... Yo creo que es una buena idea, y que esto a lo mejor deberíamos de también pensarlo en otros ecosistemas políticos. Es decir, arriesguemos, porque la alternativa es tan mala que es mejor arriesgar, ¿no? Y yo creo que en este caso les ha salido bien. Y quiero recordar que lo que pasa si Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos, que hay mucha gente, yo creo que de izquierdas muy despistada, es que hay una alineación perfecta entre autoritarismos. Este es el problema, no es tanto la orientación política, si es de izquierdas o de derechas, que también podríamos hablar, pero sobre todo hay una orientación de autoritarismo en el mundo, en Rusia, en China, en Turquía, en la Unión Europea, ojo, en Estados Unidos, y esto es muy, muy, muy malo para el conjunto de la población de las clases trabajadoras. Berna. Sí, yo creo que todos subestimamos a Kamala, ¿no? Yo cuando hablaba con amigos en Washington, algunos trabajan en la administración Biden, me decían que tenían un problema, porque efectivamente Biden, si no era Parkinson, tenía una enfermedad neurodegenerativa de algún tipo, pero que si no era Kamala la candidata, la óptica de poner a, por ejemplo, a Gavin Newsom, el gobernador de California, que era el candidato más, digamos, popular, era muy mala, ¿no? Porque básicamente ponía de relieve o podía sugerir que los demócratas habían puesto a una mujer como mariachi, y que ahora ponían a otra por delante de ella, ¿no? Entonces, la sensación era muy de miedo ante esta posibilidad. Y yo creo que, para sorpresa de todos, y leyendo la prensa norteamericana, muchos comentaristas lo comparaban con el sustituto de un partido de fútbol americano que de repente sale y es la estrella del equipo. El revulsivo. El revulsivo, exacto, el underdog. Lo que ha demostrado Kamala es que quizá era una candidata mucho mejor de lo que pensábamos, ¿no? Porque en cuestión de semanas le ha dado la vuelta a la campaña. A la hora, por ejemplo, de elegir su running mate, ¿no? Después de los análisis que sus equipos hicieron, le dieron dos personas que eran Shapiro de Pensilvania y Tim Walz de Minnesota, y le dijeron, mira, no tienen un efecto electoral muy fuerte, ninguno en sus estados, elige tú. Y fue a por el que no era el favorito, porque todo el mundo asumía que iba a ser Josh Shapiro, y fue a por Tim Walz, que era el tipo progresista, que no tenía carrera como... no tenía tantísima carrera, tantísimo recorrido como político profesional, pese a haber sido, bueno, haber sido representante en la Cámara de Representantes varias legislaturas. Él fue profesor. Pero claro, él era un profesor que venía de ser Guardia Nacional y que sobre todo que era el candidato de la izquierda, ¿no? De los progresistas del Partido Demócrata. Consolidando ese acuerdo del 2020 entre Biden y Sanders, ¿no? Y lo que ha demostrado estas últimas semanas es que le está dando, o sea, esta sensación, ¿no?, de efervescencia está justificada. No solamente es una sensación que se desprenda de hablar con gente del Partido Demócrata leyendo Twitter, es que si vamos a las encuestas estado por estado, le ha dado la vuelta a Michigan, le ha dado la vuelta a Wisconsin, está teniendo un efecto claro en Estados Unidos. Y parar a Trump es más importante que nunca. Yo creo que lo decía Arturo, es crucial. El Trump que vimos en el 16 no es el Trump que vemos ahora. El Trump del 16 no tenía una agenda concreta. Era un Trump showman que iba a básicamente improvisar y ver qué sacaba de eso, ¿no? El Trump de ahora está muchísimo más organizado. Tiene el Project 2025, que es una agenda elaborada por la Heritage Foundation, uno de esos think tanks conservadores que tienen muchísimo poder en la sombra en Washington, que fueron los arquitectos de las políticas de Reagan y que van a volver con esa, digamos, esa erosión, ¿no? Ese plan de deshacer todos los avances sociales de Biden. Y por otra parte, no lo olvidemos, J.D. Vance, que está financiado por Peter Thiel, que es uno de los grandes filántropos de la extrema derecha estadounidense, que en público, en entrevistas, ha expresado continuamente que es hora de dejar atrás la democracia liberal, ¿no? Que son, como decía Arturo, perfiles netamente antidemocráticos. Entonces, lo que está en juego en Estados Unidos va mucho más allá de políticas progresistas o políticas neoliberales. Se están jugando la democracia. La democracia, ni más ni menos. Lo tenemos que dejar aquí. Lo tenemos que dejar aquí, por desgracia, porque nos vamos de fin de semana. Berna León, María José Landaburu, Arturo Puente, mil gracias a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias, oyentes, por acompañarnos. Volvemos el lunes puntualísimos a las 8. Que pasen muy buen fin de semana. Hora 25, con Pablo Tallón. Cadena SER. 100 años de radio. Síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.